dormir, mi cariñito. Por el que yo vivo pensando solo en ti. Cuando me recuerdo sobre mi almohada, siempre veo tu imagen dentro de mí. Ya no puedo ni dormir, mi cariñito. Por el que yo vivo pensando solo en ti. Cuando me recuerdo sobre mi almohada, siempre veo tu imagen dentro de mí. Pensando solo.